Son las 6 de la tarde, 3 minutos. Estuve escuchando música de jazz con el trío Edgar Durant. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria, pero vámonos con una alerta. Este es un corte informativo. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graquet Wilcher, entregó este lunes a la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, el reconocimiento Autonomía Universitaria 2019. La UNAN entrega la medalla de plata y diploma que comprenden este reconocimiento a partir del 2014 y cada 5 años a personas y organizaciones cuyas aportaciones se han destacado en el fortalecimiento y defensa de las autonomías universitarias, tanto del país como del extranjero. La Universidad Veracruzana UV, a través de la Facultad de Danza, realizó del 3 al 10 de julio el taller Acroyoga Movimiento Creativo, que estuvo dirigido a miembros de la comunidad universitaria, público en general, y fue impartido por Dulce María Castañeda Rose y Marcos Torres Velasco. Este fue el corte informativo. Soy Julio Fuentes Hernández y les invito a seguir con la programación. Este fue el corte informativo. Sigue nuestra programación. Siga con nosotros aquí en la frecuencia y a través del 90.5 de FM y vámonos con nuestra siguiente emisión, Oye, Lee y Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, nos da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes después del periodo vacacional en el programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Lee y Dile, y nos da mucho gusto recibir a Liliana Calatayud. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Qué tal, Germán? Me da mucho gusto saludarte y a ustedes, amigos, qué bueno que nos acompañan. Este es el primero de la segunda temporada de este año de programas. Dices, empezando el semestre. Oye, Lee y Dile. Fíjate que regularmente aquí inicia el año universitario o el año escolar. Inicia en agosto. Ajá. O sea que feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Escolar. Y se nota que Liliana se fue de vacaciones porque viene rozagante, viene muy bien. Gracias. Contenta, ¿no? Bueno, unos días. Ese espíritu de comerse al mundo, ¿no? Sí, a desestigmatizar la Riviera Maya, que se oye tanto y yo la vi preciosa. No hay sargazo ahorita. Por algún motivo también... No, la Marina ha trabajado. No, y también algo tuvo que ver, no sé qué. ¿no? Sí, científicamente está bien explicado. Claro, se ahuyentó, pero va a regresar, sí, porque ya es una maldición, creo que para el resto de nuestras vidas. Pero se veía preciosa y todo el mundo caminando, tal vez un poco menos de hasta turismo. ¿Hasta los inválidos caminaban? Pues... hay una posibilidad para todos, vaya, y de veras los lugares son padrísimos y siguen construyendo cosas, ¿no? No para el desarrollo. Pero que sea siempre y cuando sustentable. Sí, esa es una religión allá, sobre todo en lugares como Tulum, Mahahual, ¿no? Ahí sí están con esos principios. Bueno. Después, ¿y ustedes de este no saliste? Pequeño recorrido, le damos la bienvenida también a Alma Espinosa. ¿Cómo estás, Alma? Muy bien. El alma de este programa. El alma de este programa. Muy bien, así, relajadita, después de unos días ricos de vacaciones, de disfrutar el estado. No me fui tan lejos, anduve por aquí, por los municipios veracruzanos. Muy bellos también. Así es, probando comida de todo tipo, bebida, y bueno. Haciendo... sí, igual, yo también hice una ruta interranchonal. Y es muy buena. Es que Veracruz es bellísimo, ¿eh? Sí, no, y hablando de la comida, tú puedes tener unas vacaciones de gastronomía impresionantes. Ah, claro que sí. Fantástico. Y luego también fui a la feria del libro infantil y juvenil, ahí donde también hubo un par de presentaciones de la editorial de la Universidad Veracruzana. Y que también colaboraste en tu clásico taller de equinoccios. De equinoccios tuvimos un taller de lectura, de la sala de lectura equinoccios. Ahí estuvimos 3 días y también participé en el encuentro estatal de mediadores de lectura que se organiza cada año en el marco de la feria. Y bueno, estuvimos conociendo a nuevas autoridades de la Secretaría de Cultura y bueno, viendo como cada año a amigos y colegas mediadores del estado de Veracruz. ¿Cómo cuántos hay en Veracruz, en todo el estado? Wow, ha de haber más de 100 personas. No sé exactamente cuántos seamos, pero somos más de 100. Y bueno, algunos colaboramos con más salas de lectura. Algunos tienen la propia y va juntando más salas y bueno, va atendiendo a niños, a jóvenes, a personas en hospitales, en asilos. Y bueno, lo mío son más los pequeñines. Oye, ¿concurrida la feria? Sí, bastante concurrida. A pesar de que en las tardes llovía un poco, que si era unos pequeños aguaceros, creo que no como los de ahorita, pero sí, bastante gente. Y te da gusto eso porque ves a las familias conviviendo, entrando a los talleres de todo tipo, ¿no? Los talleres de juguetes, como el clásico taller de juguete tradicional que Alma Alfaro anunció en la feria, que bueno, después de más de 20 años va a dejar de dar ese taller por cuestiones de salud, pero hay talleres de papiroflexia, de cuestiones sustentables, del cuidado de los animales, de lectura, de cuestiones ya de la tecnología, de la comunicación. Además cumplió 30 años la feria. 30 años la feria y se realizó la presentación de un libro que recoge un buen número de testimonios de la feria. Tuve la fortuna de que Lourdes Hernández Quiñones, una de las creadoras, fundadoras de esta feria y que ha seguido por muchos años apoyándola, impulsándola, me invitara a colaborar. Y así fuimos bastantes personas. Es un libro electrónico que todavía no tengo la oportunidad de leerlo todo, pero sí son muchas participaciones de personas que han estado dirigiendo, que han estado al frente de áreas como el programa artístico, como el programa literario y como tallerista en mi caso y como encargada de difusión, como estuve en la feria durante 4 años. Entonces, son experiencias muy ricas y ahí nos pudimos juntar en el Salón de Actos bellísimo de la Prepa Juárez, el Paraninfo. El Paraninfo. Así es. Pues las personas que participamos y muchas personas más, ¿no? Y ahí en la presentación, Lourdes y algunas otras voces le pedían a Silvia, ¿no?, que se aumentaran, y Agustín del Moral, que también está ahí dirigiendo el área de publicaciones, que se aumentara, o sea, que hubiera una segunda edición o una segunda parte de este libro. Y Agustín comentaba, bueno, es un libro electrónico y puede haber más voces. Uh-huh. Pero también decían voces como Esther Hernández Palacios que querían un libro físico. Claro. Entonces, claro. Oye, fíjate, ese turismo no baja, el de las ferias. Y yo creo que el fenómeno de la feria infantil y juvenil en Jalapa no es muy común en el resto de la República, y menos con tantos años. Es de las pocas ferias. Es de las pocas, ¿no? Y ahorita estamos como en la incertidumbre de que la FILIG, la Feria Internacional, que tiene también muchos años, creo que no tantos como los de la feria de acá. Eso es más chica. Es un poco más chica, pero más grande en presupuesto y en tamaño, que hasta el año pasado se realizaba en el Parque Bicentenario, que salió del CENART porque ya era mucha gente y había un caos vehicular. Se lo llevan al Parque Bicentenario allá en la Ciudad de México, en Azcapotzalco. Y es un parque bellísimo y es un lugar donde puedes caminar, donde hay estacionamiento gigante. Y puedes estar en varias, o sea, bueno, elegir entre tantas presentaciones y talleres. Y es un lugar donde se reúnen escritores, editores, obviamente niños, familias, padres. Y es un lugar de reunión en torno a la lectura, en torno al libro. Uh-huh. Y es como tú decías, bueno, aquí la feria nacional jamás ha estado en riesgo de que desaparezca o que se realice alguna edición. Y ahí estamos, en esta ocasión, estamos viendo que si se hace o no se hace. No se haga. Estamos a pocos meses porque se hace en octubre, noviembre. Y no hay muchas pues cosas, fíjate, que decir. Y es que Jalapa es propicio para este tipo de eventos culturales, porque aquí, ¿en dónde más hay un simi de donde salen los grandes músicos que luego participan en la sinfónica, ¿no? Salen del simi de 11, 12 años. No sé si ya les exijan una edad mayor, pero entraban a hacer la facultad, que son 9 años o algo por el estilo, ¿no? Así es. Entonces, hay muchos talleres de pintura, de plástica para niños. Hay muchas cosas para niños. Sí. Entonces, necesitan esta retroalimentación también. Sí, claro, sí. Además, claro. Alguna ocasión cambió de lugar la feria infantil. Pero su lugar es la Prepa Juárez. Sí, es un edificio precioso también. Sí, recuerdo que también cuando yo estuve ahí se decía, ¿no? Bueno, vamos a hacerla en otro lugar donde quepa más gente. Uh-huh. Y decían que no. Y la gente decía, ya no. Está posicionada. ¿No? Posicionada. Pues sí, pero bueno, es un lugar muy bello. Es un lugar donde te reúnes, donde te da gusto encontrarte a las personas. Cada año te encuentras a las personas. Ahí tuve la oportunidad de reencontrarme con una niña, que ella es una adolescente, que la he visto crecer en la feria desde hace muchos años. Y ella asistía a talleres, ¿no? Y asistía a mis talleres de lectura. Y estaba, pero mira, a todo dar. Ahorita la ves, es una chica que se llama Abril Castelán, que ahora es músico, cuentacuentos, escritora, periodista, bueno, así como ella, que yo la he visto crecer, han crecido muchísimos niños jóvenes y ahora que son padres de familia y que se llevan a sus hijos a la Feria Nacional del Libro Infantil. Sí, Jalapa tiene una oferta impresionante para los niños. Sí, es una gran fortuna que tenemos los que vivimos en Jalapa y en los municipios aledaños. Vamos a comenzar con los efemérides. Y está hablamos, muy bueno el también chisme. También nos saludamos a Guillermo Bautista, Guillermo, que está con nosotros en la realización técnica. Y aunque hoy hablamos al inicio de la feria infantil, que lo merece, ¿no? Porque tiene 30 años y porque es una de las grandes ferias, e iniciamos también con nuestras efemérides. Un día como hoy, 6 de agosto, pero de 1651, nace el sacerdote y escritor francés François de Salignac de la Motte Fenelon, que era conocido así. Y sus obras reflejan un profundo conocimiento clásico y realiza una acertada disección del espíritu humano, famoso en su tiempo por su dominio de la retórica y por la defensa de la educación de las mujeres. Y un día como hoy, pero de 1660, muere el pintor español Diego Velázquez, autor de obras de gran colorido, entre las que se encuentran, ¿cuáles creen ustedes? Las Meninas, una de las grandísimas obras que está en el Prado, y El Aguador de Sevilla. Destaca también como retratista Diego Velázquez. En 1809 nace el poeta británico Alfred Tennyson, una de las figuras más representativas de la época victoriana, autor de Los idilios del rey y Poemas de dos hermanos. En 1872, con base en un decreto de la Real Academia Española, es fundada la Academia Colombia de la Lengua, la más antigua de América. En 1881, de un 6 de agosto, nace el bacteriólogo y médico escocés Alexander Fleming. famoso por el descubrimiento de la penicilina. En 1945 gana el Premio Nobel de Medicina junto con el australiano Howard Florey y el alemán Ernest Chain. En 1914 nace en Jalapa el político y abogado Marco Antonio Muñoz Turnbull, quien fue gobernador de Veracruz de 1950 a 1956. Y en 1928 nace el pintor estadounidense Andy Warhol, fundador del pop art. Incursiona como grabador, fotógrafo, dibujante, diseñador de objetos, editor, realizador de cine y televisión, así como publicista y autor de la famosa frase, tener fama en 15 minutos, no ser famoso en 15 minutos. Rompe esquemas, Andy Warhol. Y en 1930, un día como hoy, nace el escritor británico Terry Nation, prolífico autor de obras de ciencia ficción, entre ellas Doctor Who y Destino del Delex. Y un día como hoy, de las historias, de las páginas tristes de nuestra humanidad, en 1945, el bombardero B-29 Enola Gay de la Fuerza Aérea Estadounidense lanza la primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. El ataque ocasiona la muerte de más de 80.000 personas. Un día como hoy, pero de 1969, muere Theodor Adorno, filósofo, sociólogo y musicólogo alemán, reconocido por obras como Dialéctica de la Ilustración y La Personalidad Autoritaria. En 1970, de un 6 de agosto, los restos de Francisco Javier Clavijero, localizados en la cripta de la Iglesia de Santa Lucía, en Bolonia, allá en Italia, fueron traídos aquí a México y fueron depositados en la rotonda que en ese momento se conocía de los hombres ilustres. Ahora es la rotonda de los personajes ilustres allá en la Ciudad de México, en el Panteón de Dolores. Que para incluir a las mujeres. Así es, efectivamente. Bueno, un día como hoy, pero de 2001, muere el novelista brasileño Jorge Amado, cuya obra narra diversos aspectos de su país, como Doña Flor y sus dos maridos, Gabriela, Clavo y Canela y Viejos Marineros, entre otras. Que recientemente pasaron una adaptación en Televisa de Doña Flor y sus dos maridos. Malísima. Ay, no me digas. Malísima. Es esa, uf. No, yo creo que si la vio Jorge Amado se había revolcado en la sí, tumba. Seguramente. Bueno, pues vamos a hablar del libro La Cloaca, de Guillermo Ferreiro. Es un libro que fue premiado, ¿verdad? Con el premio Sergio Galindo. Así es. Y que el año pasado. El año pasado. Y que, bueno, salió publicado esta vez. Y bueno, llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana. Hay ejemplares para sorteo. Los teléfonos son el 818-0923, 817-5115 y 817-5117. También nos pueden enviar mensajes por WhatsApp al 2281-535218. A la cloaca van a parar todas las inmundicias humanas. Desechos que corren en ríos subterráneos, llenando de miasmas y de aguas residuales, donde también los microorganismos generan ciclos de vida nuevos. Si en los vertederos y cañales que corren bajo tierra procuramos tapar los hedores y los aspectos de los desperdicios orgánicos, en la superficie hay otras formas de cloacas producidas por la realidad, por las relaciones humanas, por las imitaciones del poder, por la ambición desmedida. Guillermo Ferreiro Lamela, nacido en Buenos Aires en 1963, nos ofrece su hábil narrativa en La Cloaca, obra ganadora del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2018, certamen organizado por la Dirección Editorial de la Universidad Veracruzana. El jurado, formado por los escritores Fernanda Melchor, Eduardo Antonio Parra y Julián Herbert, consideró que la novela posee una trama delirante que se entronca con la picaresca. Tiene una prosa ágil, con mucho sentido del humor y un amplio trasfondo de la historia argentina, retomando con fortuna la herencia de narradores como Osvaldo Lamborghini y Rodolfo Fogville. La Cloaca, de Guillermo Ferreiro, es de la colección Ficción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en Hidalgo número 9, en la zona centro de Xalapa, Veracruz. Decimos siempre nada más un lugar donde se puede adquirir los libros de la editorial, pero hay otros más en la Alma, ¿verdad? Así es, también está en Xalapa, está en la librería Rayuela y también en Veracruz, está en Mar Adentro. En línea también lo pueden pedir físicamente también está en la librería Profética en Puebla, en la ciudad de Puebla, en la Ciudad de México y en otros lugares, en el Fondo de Cultura, en algunas sucursales del Fondo de Cultura Económica. También estamos en Ciudad Juárez, ya por allá, y estamos buscando llegar a más lugares y próximamente les anunciaremos en qué ferias vamos a llevar. Seguramente se va a Argentina, una buena. Allá ya está. Bueno, Dote. Guillermo Ferreiro está haciendo una labor muy buena de difusión y de presentación de este libro y también en otra edición está publicado. Una editorial así argentina. Es, así es que está. Una edición argentina. Así es. Está rolando por todos lados esta cloaca. Hay varios temas dentro de esta novela y uno de ellos es la Guerra de las Malvinas, ¿no? Que recuerdas que hay una isla que reclaman los ingleses, los argentinos la defienden y una de las formas de, pues digamos, los gobiernos militares argentinos, como para salvar ciertos honores que habían pisoteado en la sociedad argentina, pues deciden defender esa isla, ¿no? Militarmente, en una guerra que era de antemano estaba perdida. Y pues causó un trauma para muchos argentinos. Ahí está un chiste que dicen, oye, que perdieron las Malvinas. No, qué cosa, quedamos en segundo lugar. ¿Cómo? No perdimos. Pero bueno, en parte es uno de los temas de esta novela. Pero yo te iba a comentar que en el Mundial de Fútbol de México 86, Maradona, Argentina juega contra Inglaterra y Maradona anota dos golazos históricos. Uno, que es burlando a casi toda la selección inglesa en la cancha del Azteca y anota un gol, ¿no? Un gol histórico. Y el otro, el famosísimo gol de la mano de Dios. ¿No? Que metió la mano de manera realmente descarada y nadie se dio cuenta, el árbitro no se dio cuenta y dijo al final en la entrevista, pues sí, fue la mano de Dios, dijo Maradona, ¿no? Bueno, de alguna manera Guillermo Ferreiro anota dos goles en México, también como Maradona. Uno, porque participa en el premio Sor Juana Inés de la Cruz de Cuento y lo obtuvo como cuentista. Y después participa en el premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo y también gana el premio. Entonces son todos goles en México, igual que Maradona. Se llama primera novela porque es solamente pueden participar las, ¿cómo se le llama? Ópera prima. Ópera prima. En novela. Así es, sin importar la edad. Ajá. Entonces, el año pasado recibió su premio Guillermo Ferreiro. Y estamos ante una historia que tal vez estamos poco común en leer, ¿no? En ese caso es un adolescente que entre sus escapes de aventuras va a dar a una cloaca, ¿no? Y ahí se encuentra un viejo y pasa muchas cosas a la vez. Ellos le llaman cloaca a las aguas profundas, ¿no? Sí. A las aguas negras. Las aguas negras, exactamente. Del drenaje. Hay un barrio allá en las calles de Maldonado, el arroyo Maldonado, ¿no? Se llama, donde inicia y donde él se mete a esa cloaca y se encuentra un personaje, un viejo, que además ahí se cultivan camarones. Camarones que se comen ellos, además. Que además el papá del muchacho era un biólogo fracasado que también le gustaba hacer experimentos con camarones y además tiene una vecina que cocina camarones. Y la calle donde surge la cloaca, o donde nace la cloaca, se llama Camarones. Sí. Entonces el camarón es importante. Sí, y no volverás a comer, ni a ver, ni a pensar no, igual, de la misma forma, los camarones. Yo desde que la empecé a leer en estas vacaciones, había tenido ya como antojo de ir a comer mariscos y eso. Ya no se te antojaron. Ahorita No, por el momento. Pobres camarones, qué culpa. Los desprestigió entonces Ferreiro. No, es una buena narración, es una muy buena narración que te hace hasta, bueno, además de ver, oler los camarones, pero diferentes olores, los hueles en el entorno de la cloaca, de esto que decías, en el drenaje, y lo hueles en los guisos de la vecina. Que te describe, el autor te describe los guisos y dices, bueno, ves hasta lo cremosito que está ahí la salsa, ¿no? Sí, no. Allá, sin imaginarte dónde vienen los camarones. No, por eso, porque tú sabes de dónde vienen. El tiempo que se la pasa en la cloaca él, cada vez que decía que iba a ir a la cloaca, empezaba los olores a percibirse, ¿no? Uh-huh. Más que asco por el camarón, yo olía. Sí. Imagínate, e insistía en ir, y tenía su club de Toby con otros dos cuates que ahí se veían y ahí hacían hasta lo que no, ¿verdad? Hasta se iniciaron sexualmente, vaya. Sí, sí. Mira, yo sigo siempre los consejos de mi abuelita, menos lo del suéter, luego ese sí lo desobedecía, pero ahora sí lo obedezco. Me decía, no comas camarones en los meses que no tengan R. Sí. ¿No? Entonces, mayo, junio, julio, agosto. Que no tengan R. Pero okay, ¿sí sabes por qué? Ahorita no. Por el calor. El calor y la descomposición. Pues, ¿y no es también por la veda? También hay veda, igual que hay veda de pulpo, así es. Uh-huh. Pero es más fácil que se descompongan con el calor, ¿no? Entonces, pero además nos comemos su estómago lleno de todo lo que produce su alimento, ¿no? Todo eso lo va descubriendo el personaje y va a ser una bomba con el tiempo, ¿no? Fíjate que utiliza muchos términos locales o muchos modismos regional. Argentinos que a mí me hubiera gustado tenerlos en el pie de página. Un glosario. Porque de pronto sí se me perdía qué podía significar ese terminajo, y son muchísimos, muchísimos. No sé si la edición argentina tiene alguna diferencia a esta. No la conozco. No, bueno, seguramente si tiene términos argentinos, yo creo que no va a variar, ¿no? Seguramente ellos sí entenderán al 100%. O que los editores aquí hayan sí decidido que unas palabras necesitaban cambiarse a mexicano. Sí, vamos a mandarle la novela de Armando Ramírez, Chinchín el Teporocho, a Buenos Aires. Ándale. No le entiendo. Como una guerra de a ver quién... ¿Quién tiene más localismos? Localismo. Bueno, pero sí es muy, fíjate que es muy ágil. Sí, o sea, es un libro de ¿cuántas páginas vas a ver? De 330-335 y te la echas, no sé, rápido. En 3 días con ahínco. Vaya, si te sientas y decides que ese va a ser tu libro de la semana. Seguramente me la imagino, Germana, a Liliana leyendo en Playa del Carmen, sí, en la orilla con su cóctel de camarón. No, pero en el aeropuerto, en el avión... En el ADO de aquí al aeropuerto, luego en el avión, luego en el ADO a playa. Si te fuiste en un Interjet, pues te dio tiempo de leer toda la novela, porque... En viva me fui. Ah, bueno, no tuviste problemas. Más cumplidón. Bueno, vamos a escuchar justo a Guillermo Ferreiro las palabras que mencionó cuando recibió el premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo el año pasado, 2018, en la inauguración de la FILU. Todo eso fue lo que comentó. Ante todo les agradezco muchísimo, les agradezco a las autoridades y la existencia de este premio, que realmente premiar no solo novelas que están inéditas, sino la primera novela, es algo realmente poco usual, ¿no? Es más, no recuerdo que haya otro. Yo escribí algunas cositas que espero poder leerlas. Bueno, había una distancia física enorme entre el lugar en el que yo vivo y donde viven ustedes. Sin embargo, por más al norte que estén y por más al sur que esté yo, hay algo que nos liga. Un amigo mío decía que hay un delgado hilo invisible que nos atraviesa desde México hasta la Patagonia. Yo digo que eso que no se enhebra es la palabra. Hablamos el mismo idioma, pero no solo es eso. Podríamos decir que hablamos castellano, pero además hablamos castellano latinoamericano. Una diversidad expresiva que mantiene viva la lengua y, al parecer, llena de colores, con voces nuevas, el castellano. De este lado del océano hay un lenguaje en ebullición y en consecuencia hay una literatura emergente que sale de las profundidades, repentina y a veces feroz. Leer autores latinoamericanos invita a atravesar territorios inexplorados de la palabra, zonas quizás salvajes. No hay fronteras, los límites que imponen la historia y la política se desdibujan como si fueran tinta en el agua, donde flotan las imágenes de nuestro destino o lo de que alguna vez llamaron el porvenir. Nuestra poesía, nuestros cuentos, nuestros ensayos, nuestras novelas hurgan la carne viva de nuestros pueblos. A diferencia de los escritores del primer mundo, especialmente los sajones, los escritores latinoamericanos no pensamos en el mercado, quizás no tenemos tampoco tanto mercado, o por lo menos no estamos acostumbrados a pensar en eso. Y a veces la escasez nos aísla. Escribir ya es una actividad solitaria por excelencia. Leer puede serlo o no. Podemos compartir un texto en voz alta y transformarlo en una experiencia comunitaria, o familiar, o amorosa. Pero la escritura es soledad, pura soledad que te sumerge en más soledad a medida que avanza. Obsesiona de tal modo que solemos olvidarnos de poner en juego nuestros textos, de hacerlos circular. Todo lo que escribimos pretendemos ser leídos, sin embargo, no tenemos las herramientas. Tampoco las construimos, porque vivimos encapsulados en realizar la obra. Necesitamos aliados, gente que nos ayude a ser visibles, cómplices que nos saquen de nuestro encierro. Necesitamos dispositivos de comunicación. Este premio es un aliado de la literatura latinoamericana. Te impulsa a salir. Tiene cualidades esenciales para un autor desconocido como yo. El foco está puesto en la obra, no importa en qué momento de la vida uno escriba su primera novela. La integración activa entre la universidad, la editorial y la feria también representan una plataforma perfecta para apoyar una primera novela. Así es que, ante todo, quiero celebrar con entusiasmo esta poderosa idea de gestión cultural que ustedes llevan adelante y decirles que son los cómplices de mi novela. Les estoy agradecido y me siento muy orgulloso por el premio. Bueno, es lo que dijo Guillermo Ferreiro cuando recibió el premio latinoamericano de primera novela, Sergio Galindo. Es un agasajo hasta oírlos hablar, ¿no? El hecho de que hablen diferente, con otra tonada, otro acento, ya es divertido. Además, Guillermo es un buen amigo, es una persona muy afable, gran conversador, ¿no? Uh-huh. Y pues vino primero a recibir el premio y este año vino a presentar justo la CLUAC. Y le encanta Jalapa, ¿no? Hizo aquí, ha hecho muchos amigos aquí. Pues sí. Eso muy es bien. Muy buena persona. Alma lo conoció bien también, ¿no? Sí, sí, sí. El año pasado y este pude convivir con él y platicar mucho. Es un hombre, es un tipo muy, muy agradable. Uh-huh. Siempre está dispuesto a platicar una y otra vez de su novela y de lo que ha estado haciendo y de lo que significa para él escribir y estar y haber sido premiado a su edad, porque dice, bueno, no es un escritor joven, tampoco es un escritor muy, muy viejo, pero 56 por ahí. Así es. Entonces, bueno, dice, bueno, que se publique mi primera novela y que reciba un premio. Saramago también empezó a publicar ya grande, ¿no? Creo que a los 70 por ahí. Uh-huh. No sé exactamente, pero sí. ¿Verdad? ¿Y en qué trabaja? ¿Cuál es su trabajo base? ¿No te publicista. Dijo? Ah, ahora sí está. Publicista. De publicidad, también estuvo en turismo, de promoviendo el estado, bueno, el país y algunas zonas. Y ahora también promueve diversas obras literarias. Se ha estado moviendo bastante. Así es. Y a escribir. Y bueno, también ha ganado otros premios, ¿no? Ahí en Argentina me parece que ganó otro premio. Así es. Pues bueno, escribe muy bien. Tenemos aquí unas llamadas, Lili. Muchísimas gracias a David Antonio Colorado Ruiz. Dice que leyó la reseña de Germán y me convenció para leer La Cloaca. Sí, la vas a gozar realmente, la vas a disfrutar mucho. Gracias, Ignacio León. Manda saludos. Les mando saludos por volver a escucharlos. Dice, espera esta vez tener suerte y ganarse el premio, ¿eh? También le mandamos saludos a Rafael Díaz.

El narrador es el personaje central que nos cuenta su complicada vida adolescente y juvenil. Son dos etapas muy definidas que forman parte de una sucesión de hechos. En la primera, el protagonista adolescente vive una serie de incidentes que nos hacen recordar a Tom Sawyer o Huckleberry Finn de Mark Twain o el Pip de Charles Dickens. Sus juegos fantasiosos lo llevan a imaginar batallas en la cloaca que se encuentra en la calle Camarones, donde inicia el arroyo Maldonado. Su familia, en plena desintegración, está formada por su padre, quien guarda celosamente una enigmática libreta azul que al parecer contiene un secreto de un gran descubrimiento biológico. Su madre, que abandona la casa por seguir a su amante. Agustina, la vecina, amiga de la familia y cocinera de recetas de camarones. En el proceso de la historia, acontece la Guerra de las Malvinas, islas reclamadas por los ingleses y que los argentinos le hacen frente ante una derrota dolorosa y yo le pondría inminente. En ese conflicto bélico, el protagonista pierde a dos amigos y decide tomar venganza trasladándose al Reino Unido usando un supercamarón M, arma escatológica, que invadirá el gusto culinario inglés con consecuencias que se reflejarán en las cloacas británicas. Humor y locuras desde el arrabal que guardan secretos que se van por la alcantarilla. Todo fluye. Todo es práctico. La cloaca, de Guillermo Ferreiro, es de la colección Ficción de la editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Bueno, pues estamos aquí en el programa Hoy el Edile, de la editorial de la Universidad Veracruzana, y le mandamos saludos a Arturo Agustín Pérez y también a Carla Mendoza, que es una asidua radioescucha de este programa y de Radio Universidad. También va a participar, nos da la bienvenida y también va a participar en la rifa. Qué bueno, gracias. Pues sí, hay dos grandes etapas de esta novela, ¿no? Cuando es adolescente y cuando es joven que llega al servicio militar, que hace todo lo posible por no ir al servicio militar y no va. Pero justo cuando estás en la época del servicio militar, surge la Guerra de las Malvinas. Y es donde pierde ahí a sus amigos. Sí, sus amigos de las aventuras infantiles, ¿no? Con Así los que es. Se iba por horas a la cloaca. Así es. Muy solidarios, muy, muy abusados, ¿no? También. Así es. Le duele mucho perderlos. Y entonces eso le quiere tomar venganza, pero no de manera militar. Mm. Y además lo dejamos a quien que tenga el libro, pues lo lea. Y si no lo obtienen en la rifa de hoy, pues que lo consigan, ¿no? Ahí es cuando dicen, no voy a espolear, así se dice. Sí, sí. ¿Por qué? A ver, explíquenme, ¿por qué dicen ese término? No es un término en español. No, es en inglés, que es pues daño, no voy a dañar. Ajá, exacto. A decirte el final, a decirte muchos detalles que te echen a perder la lectura, ¿no? Fíjate, en defensa del idioma habría que decir, pero no te voy a contar el final. Ajá. Pero no estás a la moda. O la trama. De alguna forma surge vender también la trama. Por aquellos que van al cine y te están contando la película, ¿no? Ay, es horrible. Así, yo ya he visto anuncios en el cine que dicen favor de no contar la película. Sí, entonces eso es spoilear. Así es, vaya. Efectivamente. Y bueno, no, hay mucho, vaya, te regocija tanto detalle literario en el libro de Guillermo Ferreiro. Así es, que vamos a escucharlo de nueva cuenta en lo que nos comentó cuando estuvo aquí en Xalapa. Una novela que avanza como cualquier aventura en un plano, estructuralmente. Después tenemos otro plano, es un plano psicológico, donde el narrador protagonista va desarrollando su vida desde niño hasta grande, que es en el momento en que decide confesar algo que ha hecho, ¿no? Digamos que en el fondo es una confesión tratada como si fuese una novela, bueno, una clásica novela de aventuras. Pues esto es parte de estas actividades que se realizan en esta... Ay. Y bueno, pues estamos... Estamos tratando de darle otros finales a la obra de Ferreiro. Así es. Y también le mandamos saludos a Alicia Castillo, a Noemí Ayala y a Beatriz Hernández. Muy bien, muchas gracias por sus llamadas. Entonces, hay personajes que de pronto yo hubiera querido saber más en qué habían quedado, ¿no? O por lo menos, no sé, ¿qué pasó con ellos? Dices, bueno, ya, ¿no? ¿Para qué te digo? Mejor no. Hay varias claves, ¿no? Que la clave, una son los camarones, la otra clave, la que significa la propia cloaca, y una libreta azul que tiene su papá. En el papá del personaje principal, donde apunta a una serie de observaciones que hace justo con camarones y cloacas, uh-huh. Y donde crea un super camarón, ¿no? Aparentemente. Sí. Y donde este joven, ya joven, lo toma para hacer recetas. Algo así como la venganza de Moctezuma, pero argentino. Sí, está bien, es cierto, esa interpretación. Algo así. Así es como se quiso vengar de ellos. Bueno, y el cuarto en el que se vive muchos años de su infancia y que se la pasa escondido, dice que va a la escuela y no, se queda ahí y hay un hoyito y ahí ve, es testigo de miles de aventuras de sus padres. Uh-huh. Sorpresas, te da la vida. Increíble, ¿no? Se escuchaba todo, ¿no? Todo lo que se hacía en la casa. Pero además, debemos de tener en cuenta que esta historia surge después de una sociedad que sufrió las dictaduras militares, ¿no? Entonces, yo siento que existe una cierta violencia en algunos personajes, como el caso de Ernesto, ¿no? Uh-huh. Es un mafioso, ¿no? Totalmente. Es un mafioso, entonces... representa a ese tipo de personajes que vivían en las dictaduras militares, que abusaban de todo mundo, ¿no? Es el que digo que yo esperaba que saliera después. Que fuera colgado, ¿no? Pues, que fuera destazado. Que representara algo como lo que tú mencionas de la sociedad de aquella época. Uh-huh. También aparecen, menciona, supongo yo, que las mujeres con las cacerolas que van a reclamar a sus hijos desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Las madres en la Plaza de Mayo. Exacto, que dice, ¿qué hacen esas mujeres ahí? Nunca dice exactamente de qué se trata. Exacto. Se ponen frente a la Casa Rosada, Buenos Aires, a tributar a sus desaparecidos. Es sobre todo cuando el papá quiere que de todas maneras haga el servicio militar, ¿no? Su hijo, y lo lleva para que... lo vean, que es un orgullo que se meta al servicio militar, que sea un soldado. Es que el papá era militar y generalmente todos los militares quieren que sus hijos sufran la disciplina castrense que ellos sufrieron. Lo de castrense es porque castran la vida, ¿no? Pues sí. Era de la Marina el papá, ¿no? Estaba en la Marina. Mm. Así es. Y también, dentro de esos pasajes que aparecen las madres de la Plaza de Mayo, donde está la Guerra de las Malvinas, también aparece el fútbol, porque cuando regresa de Inglaterra, él se entera de las hazañas de Maradona en México. No podía faltar. De hecho, Guillermo Ferreiro le va al Vélez Sarsfield. Si nos está escuchando, le mandamos un saludo a Guillermo Ferreiro. Claro que sí. Él ya sabía que íbamos a estar hablando de su novela hoy. Así es. Entonces, pues... Y pregúntale si sigue comiendo semillas de girasol. Ah, es el otro punto. ¿Tostadas o crudas? Porque me llamó la atención, ¿eh? Voy a insistir yo también en comer semillas de girasol. Aquí se usan mucho para las granolas, ¿no? Uh-huh. Y no saben a nada, pero tú te sientes muy bien porque te hace bien, según, ¿no? Uh-huh. Y ahora veo que sí, ya que leí la cloaca. Así es, comen a lo largo de varios capítulos semillas de girasol, ¿eh? Sí. Efectivamente. Casi que como hostias. Así es, efectivamente. Porque te va a hacer bien, ¿no? Te va a hacer... mejor. Así es. Bueno, pues vamos a llegar al final de este programa y vamos a hacer la rifa de los que hablaron para llevarse la novela. Hay cuatro libros, ¿no? Hay cuatro libros. Cuatro libros. Así es. Entonces vamos a encargarle a Alma que elija dos y dos a Liliana, ¿no? A ver. Beatriz Hernández se lleva uno de los libros. Y Noemí Ayala se lleva otro de los libros. Vamos a barajar de nuevo las hojas. Y el otro es para Arturo Agustín. Arturo Agustín Pérez. Uh-huh. Y un último se da a Ignacio León. Ignacio León. Perfecto. Ah, muy bien. Entonces, Ignacio León, Agustín Pérez, Beatriz Hernández y Noemí Ayala se llevan su libro de La Cloaca. Novela que ganó el año pasado el premio latinoamericano de primera novela, y este año también lo ganó una argentina. ¿Mujer? Sí. Una mujer ganó su... ¿Es la segunda mujer que gana el premio? ¿Tercera? No. ¿Tercera? Ah, fue sí. Fue Ave Barrera. Sí, y la Yamilet, de Guadalajara. Y Yamilet García, que es de Cuba. Es cubana. Ajá. Uh-huh. ¿Y ahora? María Eugenia Radcliffe. Radcliffe. De Argentina. Así es. Que ya se dedica básicamente al cine, a la creación de guiones y más. Ah, entonces qué bien. Estamos ya pendientes, esperando la publicación de su novela ganadora de del premio de este año, de primera novela 2019, que también en la FILU estuvimos con ella. Y es también una chica muy agradable, muy talentosa. Y dio un discurso muy, muy bueno, que valdría la pena que cuando presentemos, que hablemos aquí de su libro, pongamos algunos fragmentos de su discurso. Me pareció una buena defensa de no solo de la mujer o del feminismo, sino de la participación de las personas, de las mujeres, de las artistas, de las escritoras en esta sociedad, ¿no? Uh-huh. Me pareció uh-huh. muy, muy brillante su discurso, y pues bueno, creo que es que ya que Germán nos dio la pauta con estas palabras de Guillermo al recibir el premio, valdría la pena que cuando es como que estén aquí los autores. Así es, y volvemos a escuchar sus palabras, que por cierto, bueno, vamos a dar un adelanto, alguien que también dio unas buenas palabras y que valdría la pena que escucháramos si es que se puede. El cineasta que recibió... Arturo Ripstein. Ripstein, que recibió el doctorado honoris causa en la FILU, y del que también vamos a hablar en algún momento para recuperar también un fragmento. Estaría padre, porque también... estuvo muy bien. Estuvo muy bien, y es un gusto que la comunidad de aquí de Jalapa o de Veracruz pueda tener la oportunidad de escuchar estas palabras, y bueno, que también están en internet a través de, por ejemplo, en TLV, que rescata estas grabaciones. Ahí están los discursos y toda esta parte, y bueno, la palabra y el hombre también trae el discurso de Ripstein. Así es. Pues bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos, por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Así es. En esta segunda temporada de Oye Lady. Muy bien. Guillermo Bautista, muchas gracias. Alma, muchas gracias. Gracias, Germán. Y aquí estamos el gracias, próximo martes. Alma. Buenas tardes. Hasta pronto.